¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. ¡La espera finalmente ha terminado! Shohei Ohtani dio luz verde para anunciar cuándo verá acción por primera vez en la Liga del Cactus con los Dodgers. Ohtani comenzará como bateador designado el martes 27 contra los Medias Blancas en Camelback Ranch. Será la primera vez que Ohtani use un uniforme de los Dodgers en un juego desde que firmó un acuerdo récord de 700 millones. Más de MLB. Juan Soto no necesitó mucho tiempo para demostrarles a los fanáticos de los Yankees por qué deberían de estar bien emocionados de que vista el uniforme de rayas esta temporada. La superestrella de 25 años se voló la cerca en su tercer visita al plato de esta primavera el domingo frente a los Azulejos con un cohetazo de 428 pies contra la pizarra en el George Enstrom Brainer Fields. Cody Bellinger seguirá con los Cachorros de Chicago tras pactar un contrato de 80 millones de dólares por 3 años, informó AP, una persona con conocimiento del acuerdo. El toletero podrá salirse del contrato tras cada una de las primeras dos campañas, según la persona que habló con AP, bajo la condición de no ser identificada debido que el acuerdo aún depende de completar el reconocimiento médico. En la NBA, Grayson Allen anotó 24 puntos, Kevin Durant añadió 22 y los Suns de Phoenix ampliaron su ventaja cerca del final del último periodo para superar el domingo 123-113 a los Lakers de Los Ángeles. En una negativa, el delantero de Miami Heat, Jimmy Butler, se encuentra entre los 5 jugadores suspendidos sin paga por su papel en el altercado del juego del viernes en la noche frente a los New Orleans Pelicans. Butler, el delantero de los Pelicans, Najee Marshall fueron suspendidos de un juego cada uno por instigar y participar en un altercado en la cancha, anunció la NBA este domingo. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.